Venganza Radioafectiva. El programa de venganza afectiva. No sale como no sale también. Está totalmente bien. Tomé un aire y subiré. Ya me acostumbré, es como un ritmo de vida. Existimos y existimos siempre. Siempre. Que se acostumbren. Prepárate, querida, prepárate. Explotan los números ahí. Buenas tardes, acá arrancamos nuestro segundo programa de radio. Mili, te habla acá. Hola, buenas tardes, bienvenido al segundo programa de la radio Venganza Afectiva. Acá te habla Cristal. Hola, buenas tardes, acá te habla Emi y ya te estaremos pasando nuestras redes sociales de la radio. Acá estamos con Luz también. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? Hola, ¿cómo bien, están ¿y vos? Pasando? Muy bien. Bárbaro, bárbaro. Recién arrancando. ¡Qué fresquete! Ay, qué frío. Ay, sí. 15 y 4 de la tarde. 11 grados hace. Está fresco para corpiño calado, como ay, dicen. Sí, no. Claro. Tenemos de todo, ¿no, Mili? Sí, sí, tenemos de todo. Hoy nos pueden escuchar en Radionauta 106.3. También están las líneas habilitadas al 451-6917 para que puedan llamarnos ahora en un ratito para Mili te escucha. Claro, para preguntar algo que quieran. También nos pueden enviar mensajitos al Instagram de Venganza Afectiva. Nos buscan en Instagram como Venganza Afectiva y también nos pueden dejar sus mensajitos. También en TikTok como Venganza Radio Afectiva. O pueden acercarse y traernos unos churros bañados en chocolate a el Olga. Ay, se corta. Claro, quien se cope, ¿no? Ay, ¿hola? Ahí se cortó, ahí está. Está. Bueno, habíamos salido un ratito al aire. Al Olga, en 60 entre 10 y 11, número 772. Claro, que nos traigan unas masitas para nuestro cafecito. Un cafecito, claro. Re. Bueno, como comenzó la radio con la aparición con vida ya de Tehuel, en la marcha el viernes que fue pasado, estuvo presente Andrés y Ailén, el papá y la hermana de Tehuel. ¿Qué nos decís, Mili? Sí, sí, eso? Ahora vamos a profundizar un poco del tema. Sí, sí. Hoy vamos a estar charlando un poco de lo que aconteció el viernes en la marcha. Vamos a tener nuestro cafecito con cianuro. Y vamos a estar respondiendo todas las preguntas que llegaron en la semana en la sección Mili te escucha. Claro, también vamos a hablar un poquito de la media sanción que se originó hace poco de cupo laboral trans travesti y ¿qué más? Y música, mucha música sobre todo. Y diversión. Hay que divertirse un poco poquito, también, ¿no? Esta tarde. Así que bueno, empezamos con el programita. Estén atentas. Gloria Trevi, ábranse en perras. Que ya llegó la buena, la que viene de allá, la que ya no se regresa, que vive, que goza, a la que llaman loca, la que se levantó y se la sabe todas. ¡Ábranse, perras! Que ya llegó la reina, el alma de la fiesta, la que a todos despeina, que escoge, que toca, que a todos los provoca. Traten de bailar con mi sensualidad, es un nivel tan alto, pero pueden intentar. ¡Escándalo! ¡Escándalo! Carissima, linda, pelazzo, cuerpazzo, síganme los pasos. Mírame divina, bellísima, fina, cuerazzo, culazzo, los tengo dominados. ¡Escándalo! ¡Escándalo! ¡Ábranse, perras! Llegó la mera mera, el alfa de la noche, el top. de las encuestas que me ves, que me posas, si yo inventé esas cosas y todo se me dio girando en un tacón. ¡Háganse perras! Llegó por quien lloraba, la que barré muy bien, pero con la mirada. Yo coqueta, morena, mulata, rubia y alta, bruja y hechicera, yo soy lo que yo quiera. ¡Escándalo! ¡Escándalo! Síganme los pasos, mírame divina, bellísima, fina, cuerazo, culazo, los tengo dominados. No, no era yo la que lloraba amargamente abandonada en un rincón. No, no, nunca fui yo la que vivía de migajas y de sobras de amor. No. Champaña en mi mansión, chicos guapos en la alberca. Hay que dar el rol, muñecas, vámonas. Es jodiendo, yo digo, pero no, no. Venganza radioafectiva 24-7 por Radionauta 106.3. Continuamos con el programa Venganza Radio Afectiva, que sale todos los martes a las 3 de la tarde por Radionauta 106.3. Este viernes que pasó, se cumplieron 3 meses de la desaparición de Tehuel, un joven trans que tiene 22 años. Hubo una gran manifestación ahí en 6 y 51, 53, donde estuvieron participando sus familiares. Y bueno, tenemos preparado un audio donde una de nuestras compañeras pudo expresar su voz, así que vamos a escucharlo. Vamos. Bueno, estamos teniendo unos problemitas técnicos, pero podemos comentar un poquito cuando se solucione la el tema del audio. Ahí ya tenemos para escucharlo. Bueno, escuchamos entonces. Tehuel es un varón trans de 22 años, desempleado, changarín, de San Vicente, provincia de Buenos Aires. Desapareció luego de dirigirse a Alejandro Korn, barrio La Esperanza, por una supuesta oferta laboral en condiciones precarias e informales por parte de Alberto Ramos, quien se encuentra imputado por su desaparición y se niega a declarar, cómplice, al igual que su cómplice, Oscar Montes, con su cómplice Oscar Montes, en un contexto donde la falta de trabajo en la comunidad travesti trans no binaria es un problema histórico que requiere resolverse urgentemente, porque en una circunstancia en la cual el trabajo es escaso al colectivo travesti trans no binaria, se le suma la discriminación que hasta el día de hoy es un obstáculo para el acceso al trabajo formal y requiere una correcta instrumentación por parte del Estado para asegurar la inclusión de las personas trans al mismo. Como alternativa a la problemática, se promete la implementación del decreto 721/2020 de cupo laboral. Pero este mismo presenta una serie de obstáculos, como en primer lugar, la no contemplación de la persecución y criminalización del colectivo por parte de la policía y el abandono por parte del Estado al ignorar la circunstancia de marginalidad y desigualdad que el colectivo enfrenta. Estuvimos escuchando a nuestro compañero Alex. Un fragmentito de lo que fue la concentración. Es un audio que nos facilitó Pulso Noticias, así que también le agradecemos por ese gesto. Podemos comentar un poco de lo que sucedió en la movilización, un poco quién es Tehuel y todo ese tipo de cositas. Sí, estuvo muy bueno. O sea, muchas emociones vividas, mucho todo, mucho nerviosismo también y mucha impotencia al no saber nada. O sea, que el gobierno y el Estado tampoco, o sea, se hacen cargo de la búsqueda y como corresponde a una persona. Y nada, estuvo la hermana y el padre también. Muy emotivo fue todo y estuvo muy bueno. Sí, yo estuve en la marcha cerca del papá y la hermana y fue muy fuerte estar ahí. De la radio no pudimos hacer ninguna pregunta, a nadie los animamos, pero bueno, estuvimos ahí acompañando a la familia y nada, y los seguimos preguntando, ¿dónde está Tehuel? ¿Dónde está? A 3 meses de su desaparición, ¿no? Nos seguimos preguntando dónde está Tehuel. Y también, bueno, también exigiendo la responsabilidad, digamos, del Estado que tiene que garantizar no solo, digamos, que no sucedan este tipo de cosas, sino que, nada, que tenga una búsqueda activa, digamos, ¿no? De la persona, porque durante mucho tiempo no se hizo muy responsable de... No se quiso hacer muy cargo, digamos, de lo que estaba aconteciendo. Claro, también en la marcha se pedía por el grupo laboral trans travesti, y que también tenemos algo para comentar sobre eso, de la media sanción. Sí, también quería comentar algo, que después de que se hizo esta marcha empezaban a haber travesticidios y cosas así, o sea, que tienen que dejar de seguir pasando, creo. Cristal, ¿nos querés leer algo de la media sanción? Sí, en cuanto al cupo laboral trans, esta semana hubo media sanción, la ley se aprobó en diputados y ahora pasó lo que vendría a ser a senadores. El viernes 11 de junio se aprobó con media sanción la ley de promoción del acceso al empleo formal con personas travestis, transexuales y transgénero, llamada Diana Zacayán y Loana Berkin, por la militancia activa de las dos históricas del movimiento transfemenino, con 207 votos afirmativos, 11 negativos y 7 abstenciones. Fue una noche histórica para el activismo LGBTIQ+, en general, pero sobre todo para el movimiento travesti en particular, ¿no? Básicamente, dentro de los puntos más importantes que resaltamos es la inclusión transversal y federal. Debe preocuparse que la inclusión laboral de las personas travesti, transexuales y transgéneros, de acuerdo con los establecidos en el artículo 5 de la presente ley, se refleje en todos los organismos obligados, asegurando asimismo una aplicación federal en cuanto a la distribución geográfica de los puestos laborales que se cubran, ¿no? Acciones de concientización, también los organismos comprendidos de la presente ley deben promover acciones tendientes a la sensibilización con perspectiva de género y de diversidad sexual en los ámbitos laborales, con el fin de una efectiva integración, de las personas travestis, transexuales y transgéneros en los puestos de trabajo. Prioridad de las contrataciones del Estado. El Estado Nacional debe priorizar, al igual que costo y en la forma que establezca la reglamentación, las compras de insumos, provisiones y a personas jurídicas o humanas del ámbito privado que incluyan en su planta laboral a personas travestis, transexuales y transgéneros. También incentivos, sector privado, las contribuciones patronales que se generan con la contratación de las personas beneficiarias de la presente ley podrán tomarse como pago a cuenta de impuestos nacionales. Y también al acceso del crédito. El Banco de la Nación Argentina debe promover líneas de crédito con tasa preferencial para el financiamiento de emprendimientos productivos, comerciales y o servicios individuales y asociativos, destinados específicamente a personas solicitantes travestis, transexuales y transgénero. ¿Qué opinan de esto? Yo te quiero... También es la inclusión de social, familiar y económica para vivir libre afectando de forma directa del acceso a derechos de tales como la salud, la educación, la vivienda y la seguridad a esas personas. Y yo creo también que se pueden acercar también acá a Olga Vázquez, creo que pasamos la dirección, Somos una organización, Venganza Afectiva, que te podemos ayudar si sos trans, chica o chico, o si sos del colectivo LGTBG. Claro, gays, lesbianas, maricas, no binarias. Sí. ¿No? Pueden acercarse y participar, digamos, de la asamblea. Un poquito estuvimos charlando el programa pasado, ¿no? Así remarcábamos un poco el tema de la reparación histórica, digamos, para nuestro colectivo, o sea, todas las personas que tengan mayores de 40 años deberían recibir como algún tipo de subsidio, digamos, por parte del Estado por la exclusión, digamos, que generó la misma sociedad para con esas personas, ¿no? Y algo que yo no estuve escuchando demasiado, que es una de las cosas que está dentro de los reclamos, pero que no estuve escuchando tanto en las votaciones y eso, fue el tema del acceso a la vivienda, ¿no? Y que nos suceden cosas como que cuando llamamos por teléfono a una inmobiliaria prácticamente ya tenemos alquilado el lugar, por ejemplo, pero cuando después nos conocen y ven que somos personas trans, nos mienten y nos dicen que ya está reservado o no nos quieren alquilar o nos piden más papeles o más dinero simplemente para no alquilarnos, digamos, en realidad, ¿no? Como que también eso es algo que no se está por ahí hablando tanto, pero es una problemática muy seria de nuestro colectivo el acceso a la vivienda, ¿no? Existen planes de viviendas, pero bueno, eso implica que tanto municipio como nación y provincia se pongan de acuerdo y por ahí inviertan y por ahí no tienen objetivos en otras cosas que por ahí no les importa tanto, digamos, en qué situación estamos como habitacionalmente hablando, ¿no? Sí, incluso con el trabajo también, o sea, tenés que ir a buscar un trabajo y el cupo laboral trans no se está accediendo con facilidad porque, como vos bien dijiste, hay personas que tienen más de 40 que estuvieron privadas de su educación. Cuando vas a pedir un trabajo te piden secundario completo, antecedentes penales, todo lo que vendría a ser burocrático que una persona trans por circunstancia de la vida no lo tienen. Entonces como que no te dan muchas vueltas, esos son pagos encima. O sea, vas a un trabajo y tenés que pagar para tener un trabajo y es como tenés que es una cosa que no se puede. Totalmente, es más que nada, viste, como que lo hacen así tipo de pantalla, como para decir, bueno, les estoy dando, o sea, por así decirlo, como les estoy haciendo como que válido, pero y a la vez no, o sea, como que suena como hasta mentira, viste, que te dice, bueno, listo, te vamos a llamar, o sea, y volviendo a lo de Luis que decía, el tema viviendas y eso, obviamente siempre pasó, va a pasar, o sea, hasta que pase todo esto de el estigmatismo y la cosa así con las chicas trans y eso, o sea. Claro, y con la salud también, que discriminan, que a veces te llaman por el nombre que no es correcto. Muchas cosas que así, bueno, nada, está bueno pedir por eso y salir a la calle, creo. O hacerse escuchar. Sí, sí, también, sí, y siguen pasando cosas así. Que los hospitales y cosas así no están como ayornados a la actualidad, o sea, ¿no es cierto? Siguen pasando malos tratos, por así decirlo, al colectivo, las personas trans, los chicos trans, o sea, con lo que el tema de sus hormonizaciones y ese tipo de cuestiones. Incluso hay una ley, digamos, que resguarda un montón de políticas, digamos, para la salud del colectivo trans travesti, que en la práctica no están sucediendo. Todo lo que es ligado a las operaciones, por ejemplo, y las intervenciones quirúrgicas, tienen una demora de hasta 3 años a veces para que se conviertan en realidad, ¿no? Y estamos hablando de, bueno, que todo eso influye también en la salud psicológica, por así decirlo, de la persona que quiere realizar esa intervención en su cuerpo, ¿no? Que desea eso. Claro, Lud. Y así también, viste, que cuando pasan una tipo de esas cuestiones, que por ahí vos sos maltratado y de alguna manera, o sea, como que la persona interesada en querer ir a hacerse el tratamiento, lo que fuere, desiste o no quiere ir más por esos tipos de cuestiones, que mucha vuelta, o solamente por el hecho de que te trataron mal, o te trataron no acorde con tu nombre autopercibido, y ese tipo de cuestiones, ¿no es cierto? Claro, Mili, yo también quisiera decir que en cada marcha LTBG que fui, pedían mucho, después del casamiento, de poder dos personas, hombres o trans o lo que sea, poder unirse, también pedían mucho por la homofobia, porque alguien te discrimina o quizá te golpea y vos a la comisaría y te dicen por qué te golpearon y se ríen, se burlan. Y eso está bueno también que salga esa ley. Quisiera también poner eso porque así como a Tahuel o a cada persona gay o trans o lesbiana, somos discriminados, somos... La homofobia sigue y eso se tiene que acabar. Sí, ¿no? ¿Hasta cuándo, Emi? ¿Hasta cuándo va a seguir siendo así? Las personas así no entienden nuestras posiciones, no nos entienden, no sí. Sé, ¿hasta cuándo pasará? Todo lo relacionado, digamos, con la policía va a ser como por durante mucho tiempo también, o sea, te la buscaste, que tenías, o sea, como la historia de siempre, ¿no? Como claro. Que... ¿Por qué te vestís así? Sí. O sea, si estás provocando o si sabes que si lo haces de esa manera va a venir alguien y te va a golpear, como si estuviese totalmente avalado esa violencia, ¿no? También, por así decirlo, hacia el colectivo. Claro, siempre, la policía siempre va a perseguirnos todo el tiempo por el género, por la elección de vida que queremos llevar, o sea... Sí, incluso esto que decíamos también de los pedidos, digamos, de antecedentes y eso para ingreso, digamos, a un cupo laboral, muchos de esos antecedentes fueron creados incluso, ¿no? Simplemente porque habían compañeras que estaban en la calle vestidas con una ropa que supuestamente no identificaba a su genitalidad, digamos, ¿no? Es como parece que estamos hablando de prehistoria, pero no, eso sucede acá. Claro, totalmente. ¿Hasta cuándo va a suceder eso? ¿Hasta cuándo? Yo me pregunto, ¿no? ¿Hasta cuándo nos van a atormentar con ese tema? Yo no te voy a denunciar. eres amiga, yeah. La noche siempre arriba, yeah. La cosa viene así, yeah. Yo no busqué esta rima. Somos un par, si peligro se aproxima. Y si no fuck, que no mate mi alegría. Alerta, activar, defenderse a correr. Y disparo a hacer en tu cara y te va a caber, yeah. Llevo el gas, pimienta en el bolso. Llevo el gas, pimienta en el bolso. Tehuel de la Torre desapareció el 11 de marzo. Hoy hay dos detenidos por su desaparición. Si la ley de cupo laboral trans se cumpliera como corresponde, quizás hoy no nos estaríamos preguntando ¿dónde mierda está Tehuel? Venganza Radioafectiva. El programa de Venganza Afectiva. Siempre está conmigo en la buena y la mala. Los martes, las 15 horas. Por Radionauta 106.3. Bueno, la charla del cafecito, de la merienda, con este frío, nueva sección que tenemos acá que se llama Cafecito con Cianuro, oh. ¿No? ¡Ay, sí! Con toda la vida. Es la parte de la radio que estaba esperando. Bueno, no sé, Cristal, ¿querés decirnos? Oh. Antes que nada, también hay que... quería decirle que no se olviden de mandar sus mensajitos al Instagram de Venganza Afectiva. No buscan así en Instagram como Venganza Afectiva. También están las líneas habilitadas para tus consultas de Mili Te Escucha. 451-6917. 451-6917. Redes a las que se puede comunicar. Instagram, Venganza Afectiva y las líneas habilitadas. Claro, claro. Bueno, buenísima. Que está volviendo a lo anterior. Nada, te voy a hacer una pregunta. Ay, para... a mí, no sé. ¿Sí? ¿A quién le darías de contale tomar? Un poco a la gente, ¿de qué se trata? Cafecitos con cianuro, a ver. Es un cafecito afectivo, por así decirlo, a alguien que quieras... Sobre todo afectivo, claro. Sobre todo afectivo, que quieras dárselo de tomar. Ay, por no sé, distintas cuestiones. Claro, decime, Cristal, ¿vos a quién le darías tu cafecito con cianuro? Yo no sé, hay muchas personas. Si empiezan a nombrar, no sé. No voy a decir nombres, pero capaz que a familias, ¿viste? Ahí vale. Siempre hay alguna ahí arpía que un cafecito. Venía a tomar unos cafecitos con media luna. Y... ¿una persona puntual o harías un cafecito colectivo? No, digo en general. Así, para un cafecito que... para todos. Un cafecito para todos, sí. Bárbaro. Nancy, ¿a quién le darías de tomar tu cafecito? Yo le daría a una persona que, bueno... Dale, a invitarlos y... Quiero decir, invitarlas, que es en mi casa, y le doy un poquito de cafecito con factura, como dice... Con masitas. Sí, con claro, masitas. Unas galletitas, y pero, ahí. ¿Por alguna cosa en particular o porque se lo querés dar para que se alegre la vida? Sí, sí. ¿De quién sería la persona? ¿Tu entorno familiar, amoroso? Ah, amoroso. Bueno, entendimos. Un rompecorazones vendría a ser. Claro. Chicos con Nancy, entonces. Le rompió el corazón y ella... Le da un cafecito. Totalmente. ¿Vos, Semi, a quién le darías tu cafecito? Sí, hay tanta gente que no me alcanzaría la cafetera. ¡Ay, bueno! Vas a repartir cafecito colectivo. Claro, por me pongo todos la esquina lados. A repartir. Bárbaro. A todo el barrio. Buenísimo. ¿Y vos, Mili? Yo, mira, mi cafecito se lo daría, bueno, a una expareja mía que me rompió el corazón, por así decirlo, y no quiero hablar más del tema. A eso. Bueno, invitamos a la gente, ¿no? Que nos mande su mensajito. Claro, para que... sí. Envían mensajitos al Instagram de Venganza Afectiva. Nos pueden buscar en Instagram como Venganza Afectiva. También están las líneas habilitadas para que puedan consultar algún, no sé, algún problemita amoroso que hayan tenido. Acá Mili te escucha. Y también invitarles a decirles que a quién le darían su cafecito con cianuro. También nos pueden decir a quién ustedes le darían su cafecito con cianuro. Nos llegaron mensajes al Instagram. Les vamos a leer a todos. ¿Te leo alguno, Mili? No, no, todavía no. Vamos a esperar un cachito. Sí, sí, queremos un poco de intriga. Intriga. Vayan mandando mensajitos y ahora nosotras la leemos y Mili te escucha. Te escucha. Ay, para morir. Sí, dejamos acá un poquito de suspenso para que vayan pensando a quién le darían su cafecito. Ya estoy súper emocionada con ese, con esa cuestión. Quisiera saber a quién le darían su cafecito con cianuro. Bueno, Emi. Sí, estamos esperando sus mensajitos, que los lleguen a ver que a quién explotan, le daría. Explotan los mensajes para Mili. Sí. Y Nancy, que les cuente algo de su... Hay una llamada. Ahí entra una llamada. A ver. ¿Quién será? ¿Atendés vos, Mili? Obvio. Sí, hola. Vos. ¿Quién está del otro lado? Hola. ¿Qué tal? Contanos. Hola. ¿Cómo va? Bien, acá. Contanos. Queriendo escucharles otra vez. Ay, ¿cómo? Ay, bueno. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Rupert. Rupert, bueno, bienvenida. Muchas Hola, Rupert, ¿cómo andas? Programa. Gracias. Yo les escucho siempre y ya creo que soy como parte también del programa. Porque me identifica mucho lo que están diciendo. ¡Qué genial! Sobre todo esta sección del cafecito, porque lo vengo preparando hace muchos años. Y contanos, ¿a quién le darías tu cafecito? ¡Ay, no! No sí. ¡Ay, contanos, dale! Ya la no historia que tengo dale, para contar. Contanos. ¿A cuánta gente le darías? Porque ¿una persona, varias? ¿Cuántas son? Porque hay algo, hay una cuestión de malas vibras y de mucha magia y de gualichos, ¿vieron? Entonces una se tiene que defender y tiene que andar tirando esos cafecitos como venganza también, ¿no? Entonces lo vengo preparando hace muchos años. ¿Y a quién sería? Decilo el nombre, es dale. Es alguien, ahí es como... ¿Se puede nombrar? La no sigla, aunque el sea. El nombre completo, porque si no sería un caos, imagínense. Como claro, aunque otra sea la primera letra, ¿con qué empieza? Con la letra de dedo. Con la letra D. Bueno, para esa persona con D de dedo, va el cafecito. Un cafecito para la por envidioso le va a pasar. Un cafecito de cianuro. Un cafecito con cianuro para la persona D. D. El que está debe estar escuchando, ¿no? Seguramente. Y se va a sentir identificado. O sea, va a saber que es él. Dedicadísimo. Sí. Espero que esté además escuchando y que sepa que le voy a hacer ese cafecito. Muy bien, Rupert. Bárbaro. Gracias por llamarnos. Sí, espero que estés pasando una linda tarde. Ahora hacete un cafecito. Ojo con lo que le pones igual, pero... gracias por estar del otro lado. Genial. Ay, qué linda. Pobre persona con D, ¿no? Sí, se va a tomar el cafecito. Varias personas con D se van a sentir súper identificados. Sí, todos los D. O sea, es un misterio. Ay, pobre, ¿no? Se toman el café todas las personas. De ahora en más, las personas que se llaman con D no se toman café por las dudas. Nos están llegando un montón de mensajes. No sé sí. si querés que te los lea, Mili, y vos, a ver, vos escuchá y capaz que aconseja. A ver, adelantemos un poquito. Acá dice, me gusta un chico y no sé cómo acercarme. Ayuda, Mili, te pone. Ah, y bueno, lo mejor que hacérselo saber, o sea, hacérselo saber, darle una señal que estás interesada, creo, en esa persona. Ese sería mi consejo, hacerle saber que estás interesada. Claro, acercarte, decirle me gustás, el no ya lo tenés. Claro, porque si no la persona, ¿cómo va a saber que le interesás? O sea, tiene que hacer su... Claro, te tenés que como trabajito. Hacer notar, ¿no? Claro, sí, totalmente. Así que bueno, tírate la pileta y ves. Sí. ¿O no? Claro. Sí, es lo que digo también yo. También pasarle el número para ser amigo. Claro. Claro. Ponerle me gusta a todas las fotos de Instagram. No sé. Claro, totalmente. ¿Hay alguno más por ahí como para...? A ver, acá hay otro. Llegó. Mili, mis enamoramientos duran 2 semanas. ¿Estoy mal? Saludo, les escucho siempre. Dice, bueno, gracias. Qué enamoradiza. Y bueno, tendría que desenamorarse menos y vivir un poco más la vida, creo yo. Y no comprometerse tanto. Eso. Claro, pero el problema yo creo que acá dice que le duran 2 semanas nomás. Claro, por eso. Se enamora y se desenamora. Sí, claro, se enamora. Yo te digo, que ¿no? Deje de comprometer tanto en lo sentimental y que viva la vida loca. Eso es lo que le puedo... O sea, yo... Claro, pregunta si está mal. ¿Para vos está mal? Así. No, está bárbaro. Muy, para mí también está muy está bien. Bárbaro porque está bien, ¿no? Debe pero... ser una persona que no busca algo serio. O sea, claro. Él quiere pasarla bien, pero no quiere compromiso. Eso. Claro. No, lo que ella entiendo. Dice que se enamora de cada chico que está. Pero claro, pero le dura poco. Después se desenamora, Emi. Se desenamora. Bueno, pero claro, es que no se enamore. Se desencanta. Entonces, que deje de comprometer el corazoncito con cosas personales, o sea, que no sea tan así, tan... Que viva la vida. Claro, sí. Que no mezcle el corazón con claro, los sentimientos. No hay que mezclar. También acá hay otro, a ver, vamos. Ay, perdón, me metí acá al Lud. Ay, Lud, querida. Que digo que puede ser que también esté proyectando demasiado, ¿no? Como que esté idealizando a esa persona y que por eso también se esté como enamorando. Y después, bueno, se está enamorando de su propia idealización, en realidad, de lo que construye, como quiere ver a esa otra persona. Claro. Y no claro. Por lo que es la persona en sí. Si no, yo le diría que se vaya a vivir a Dubái. Que puede tener 10 maridos. Claro, también, sí, sería una buena idea. Porque acá en Argentina no creo que lo puedas. Mili, te estoy diciendo que nos están explotando de mensajes. Sí. Hay un montón. Voy a leer el que sigue, a ver. Dale. El chico con el que empecé a salir no para de quejarse y siempre hacerse la víctima. Me deserotiza. ¿Qué hago? Cámbialo. Y sí. Cámbialo, porque si te descoloca, o sea, cámbialo. Hay muchos mensajes. Sí, hay. A ver, el que sigue dice: me bajé Tinder y me enganché con una chica. Arreglamos para vernos mañana, pero hoy me enteré que trabaja de policía. No sé qué hacer, pone. Ay. ¿Qué le dirías, Mili? Qué sorpresa. Qué complejo. Es difícil. ¿Qué le haría? ¿Va? ¿No va? Mañana se ven, dicen. Bueno, tendría que probar de verse. Y si no es, no es. Creo. Hay que probar, ¿no? Y volviendo claro. Al cafecito, acá dice: le mando un cafecito con cianuro a una vecina que no me deja guardar la bici en el pasillo. ¡Ah! ¡Qué turra esa vecina! Hay que mandar un termo. Ay, quiero que me diga el nombre de la vecina, la sigla, algo. A ver, acá hay otro. Hola, Venganza Afectiva. Les estoy escuchando. Son lo más. Quería hacerle una consulta a Mili. Estoy con una chica y me gusta mucho. Yo le diría que sea mi novia, pero creo que ella nada que ver. Me parece que no está enganchada como yo. Tengo miedo de preguntarle porque me va a romper el corazón. Es otra de las personas que quieren como... ¿cómo se dice? Cuando querés... Claro, enfrentar la situación. Quiere demostrar lo que y siente. Y tiene miedo al rechazo, capaz, ¿no? Y bueno, el no, como lo dijimos de entrada, ya lo tiene. O sea, tendrá que lanzarse a la pileta y, bueno, o no quiere romper la amistad que tiene con ella. No. Habría que ver por qué ella piensa que no, claro. Porque está, no está enganchada, capaz que no es tan demostrativa como es ella. Claro, totalmente. ¿No? De ahí debe ser la cuestión. Pero bueno, yo creo que tendría que demostrárselo y decirle de frente. ¿Hay más mensajitos para seguir adelantando? Sí, hay un como montón de mensajitos. Como que nos adelantamos mucho a mi sesión, ¿no? Porque estábamos con el tema cafecito. Acá hay otro, dice. Son muy diosas, el programa está genial, con mucha sal lo puso. Y la música también. Gracias, escucharlas es fuego. Che, y para Mili, pone acá. Ajá. Nada como se hace después de una separación para no morir de angustia. A RGD puso. Pero en serio, ¿se aceptan consejos? nada, ¿no? Tenés que estar encerrada, salí, ocupá tu cabeza, o sea, hacé cosas positivas por vos. Y eso te lo recomiendo. Después de una relación, o sea, no sé si tormentosa o duró mucho, pero bueno, eso. Salgas, te diviertas, amigos, que siempre está muy bueno. Y la misma persona abajo, el mensaje dice: cafecito con cianura para toda la familia. ¡Sí! Pone. Tiene como mucho problema con la familia, me parece, ¿no? Sí, la familia es lo peor, me parece, ¿no? Qué genial. ¿Más mensajitos, chicos? ¿Quieren seguir leyéndome? A ver, hay otro acá. Le mando un cafecito con cianura a una vecina que no me deja... ¡Ah, y ese ya lo leímos! Perdón, perdón. ¿Hay algún otro? Sí, cafecito con cianuro para el kiosquero de la calle 8 que me trató mal cuando fui a comprar puchos, dice. ¡Ay, 8? Qué forro! ¡Ay, ahora van todos a llevarle cafecito al kiosquero! Todos, todo el colectivo a llevarle cafecito a ese muchacho. Nadie llama nada. Pueden decir que... nuestras redes, Cris. Sigan, que sigan mandando. Claro, nuestras redes sigan mandando mensajitos al Instagram de Venganza Afectiva. Nos pueden buscar así en el Instagram Venganza Afectiva. Líneas habilitadas para también, para acá, Mili te escucha, consultas 451-6917. Llámenos, así salen en vivo y le preguntamos para quién sería su cafecito y después alguna cuestión amorosa o alguna cosita que quieran hablar conmigo. Oh, jodiendo, yo digo, pero no, no. Venganza radioafectiva. 24/7 por Radionauta 106.3. Bueno, ahora sí, estamos en la sesión Mili, te escucha, que exploten nuestros teléfonos, nuestras redes sociales. Cris, ¿querés volverlas a repetir? No se escuchan y nos pueden llamar a las líneas habilitadas para consultas de Mili, te escuchas al 451-6917, 451-6917. También nos pueden mandar mensajitos al Instagram de Venganza Afectiva, nos buscan así como Venganza Afectiva. Uy, qué caliente. Estoy esperando mensajitos. Muchos. ¿Tienen alguna por leer? Van llegando muchos mensajitos. Acá lo estamos leyendo. Dice: quería preguntar a Mili. Soy gay y entré a mi novia en un perfil de Grindr. ¿Qué hago, Mili? ¿Lo descubrió en Grindr al novio? ¿Entré o encontraste a tu novio? Encontré, perdón, sí. Ah. Encontré a mi novio en un perfil de Grindr. Nada. Tendrías que encararlo y preguntarle si es él. Pero obviamente te va a desmentir que es él, que es otra persona. Que yo igual tengo una duda. Porque ¿cómo lo encontró en Grindr? Porque también estaba Porque Grindr. Tenía Grindr. Claro, también, ¿no? O sea, hay ambas no cuestiones. No sé, Ambas cuestiones. Es medio trampo todos eso. Cuando dicen lo encontré en Grindr, ¿cómo lo encontraste? Porque también tenés Grindr. Claro, o de última podrías haber dicho, mi amigo vio a mi novio en Grindr. No sé, acá hay algo raro. Pero ¿por qué tanta preocupación? ¿Qué es Grindr? Es una red social que abarca lo que es el tema del colectivo gay, creo. Claro. Y que hace citas y eso, creo lo que entiendo. O sea, claro, yo no sé del tema. Es una aplicación, una red social para hacer citas, exacto. Sí, sí. ¿Sabes algo de eso, vos, Emil? Me pregunta. Me parece que sabe. Sí, sí, sé, pero para entrar hay que hacerse un perfil. ¿Y qué hacía él en Grindr? ¿Buscando a novio o qué? Claro, capaz que se hizo el perfil. Claro, sí, hay que pensar así. O se habrá dado cuenta que el novio tenía ese perfil en Grindr y quiso él descubrirlo, ¿no? Claro, puede ser. Sí, sí. Totalmente. Y creo que también te salen las personas que están cerca tuyo. ¿Qué hacía él? Ah, o sea, ¿tiene como proximidad eso? Claro. Ah, qué genial. ¿Qué hago, Mili? Sí, yo para mí decirle, ¿qué haces acá? Sí, o hablale por el chat, decirle, ¿qué haces acá? Claro, y él le va a decir, ¿y vos qué hacías adentro? Claro, es una pequeña va a ser, ¿no?, una situación de ¿y cómo ambos me encontraste? Claro, sí, no, es un lío, eso es un lío. O capaz que lo buscó por un amigo, capaz que el amigo le dijo, mirá, está tu novio. No sé. En ese caso, sí. Bueno, tendría que hablarlo no, con él. No, no soy yo, dicen, viste, a veces. Claro, viste, es se van a lavar las manos. Me sacaron la foto. Claro. Dicen. Porque ¿cómo? Si él era de última que le diga, ¿usás profiláctico? Y ahí está todo bien, listo. Claro. Sigan disfrutando las dos. Claro, que se cuiden mutuamente, por supuesto. Claro. ¿Tenemos más mensajitos? No, llega otro mensajito acá. ¿Debería ser importante que te guste tu pareja físicamente? ¿Habrá gente que le diga fea a su pareja? No sé, es muy complejo. Yo creo que si estás enamorada no le tendrías por qué decir esas cosas a tu pareja, o sea, ¿no? O sea, claro, yo particularmente no creo como en lo feo y lo lindo externamente. Yo para mí una persona es linda cuando es compañera, es como con pinches y están muchos años viviendo lo mismo, es como que lo que importa es los sentimientos, lo emocional, lo que uno siente por la otra persona. Entonces no creo que haya gente que le diga fea a su pareja, porque al contrario, por algo está con esa persona, ¿no? Claro, sí, totalmente, sí. Yo creo que si estás enamorado de la persona no vas a decirle sos feo o esto que el otro. Por algo estás con él, por algo lo buscaste y por algo estás, o sea, un tiempo. Claro, yo soy más... Es lo que elegiste. Más de lo afectivo vendría a ser, no tanto de lo físico, pero bueno, cada persona es un mundo también, sí, ¿no? Sí, totalmente. ¿Tenemos más mensajes? Ay, nos llega otro mensajito acá. Me dice, Mili, me aburro mucho con mi novia, pero no me quiero separar porque le quiero. Pero nunca quiere hacer nada divertido. ¿Qué hago? Dice acá. nada, buscar la manera de hacerlo divertido, digo, si no querés separarte de él. O sea, creo que buscar planes, hacer cosas, tratar de hablarle y buscar cosas en común que puedan hacer juntos, creo, ¿no? O sea, claro, sí, sí. Sí, que traten de buscar cositas que puedan ser para los dos, que puedan disfrutar los dos. Claro, salir un poco del confort, ¿no? Capaz que proponerle cosas que vos creas que sea divertido, porque capaz que no hay comunicación, y uno, si no tiene comunicación, viste, no salen otras propuestas. Claro, sí, por ahí es mucho la rutina también, ¿no? Claro. Tienen que salir, hacer cosas, viste, y si se quieren las dos personas, van a seguir hasta el infinito. Creo. Claro. Nos llegó un mensaje venenoso. Va, no sé, raro. Sí, se llegó un mensaje venenoso. A ver, Nancy, muy ¿lo querés peligroso. Leer? Dice, me gusta una chica de las venganzas afectivas. Se me declaró. ¿Qué hago? Dice, me la declaro en la radio. Me declaro en la radio, dice. Sí, jugátela. Jugátela. Esperamos. Ay, quiero nombres ahora. Claro, ¿de quién se trata? ¿Quién será? Una chica de venganza afectiva. De la asamblea venganza afectiva se quiere declarar en la radio. Sí. Ay, yo sí, por favor, mandá el mensaje. Sí. Llamanos al. ¿Quién es? Llamanos al 451-6917 y nos decís quién es, por claro, favor. O dejanos tu mensajito en el Instagram que te leemos. Si no te animás. Pero que es rubia, morocha, que nos. Claro, que nos diga opciones. Nos mata la incertidumbre. Nos diga, a ver, mandanos otro mensaje. Contanos, ¿quién sos? A ver si nos llega. ¿Tenemos otro mensaje? No, todavía no. Ah, Emi, tenías unos audios vos que querías compartir, se nos pasó de largo, esos audios sí, que tenías vos que te mandaron al TikTok, ahí está. Sí, dale. TikTok. Estaría bueno que los pases. Escuchémoslo entonces. Dale. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nicolás, soy de Zona Sur, Lomas de Zamora, escucho la radio, me encanta, soy gay, me encanta que la radio hable siempre sobre lo que es nuestra comunidad, la comunidad LGTBIQ+. Y bueno, nada, lo que quería aportar es el tema de que se tiene que terminar el tema del odio hacia nuestra comunidad, tanto sean a la gente, a los chicos, a las chicas trans, como a los chicos trans también, y el tema de la homofobia se tiene que cortar, porque la verdad que ya estamos hiper adelantados y yo creo que eso sería retroceder, así que bueno, creo que tenemos que avanzar mucho más en ese sentido. Lo que le pasó a este chico Enzo que trabajaba en boliche y se dedicó a ser trabajador sexual y lo mataron, la verdad que fue algo una pena bastante grande porque es un chico joven, así que bueno, todo esto se tenía que terminar de una vez por todas y luchar todos juntos y no quedarnos callados ante el maltrato y denunciar, porque para eso hay organismos y entre nosotros ayudarnos, así que bueno, gracias y que tengan una muy buena tarde. El número lo sabes. Si quieres tú, si quieres tú, te lo eres. Ahí lo escuchábamos a Nicolás, entonces muchas gracias por el audio. Muchísimas gracias. La verdad que sí, hay un montón de cuestiones donde uno dice que se tiene que terminar todo. Y gracias por los buenos deseos. Espero que sigas escuchándonos y te diviertas acá junto con Mili Te Escucha. Sí, sí, acá. Y para eso está la radio, para ser tipo una voz del pueblo donde puedas mandar todo lo que quieras mandar y vas a salir en aire y la gente pueda saber de lo que se trata todo esto, el tema del colectivo nuestro y por lo que estamos luchando. Y nada, seguimos. Claro, nos mandás el audio a Venganza Afectiva, el Instagram, si no mensajitos también puede ser. Tenemos otro audio también que me mandaron por TikTok, ahí va a salir. Bueno, dale. Escuchémoslo, dale. A ver. Hola, Radio Nauta. Quería dejarle este mensaje porque me encantó el tema que trataron el otro martes en la radio. Eso de que no le quieren dar trabajo las personas trans y gay, ¿no? Porque es verdad, eso es verdad. Es como cuando te desprecian por ser pobre y te quieren pagar menos. Y ellos lo sufren igual. Sufren lo mismo, ¿no? Las personas trans. digamos que el que ofrece el trabajo tiene el derecho de tratarlos mal, por ahí de despreciarlos y todo eso, tanto en el pago como en el trato también, hacer chistes que no vienen al caso, fuera de lugar. Y bueno, también uno de los temas que me tocó, porque recordé mi niñez con mis hermanos, que ellos son trans y gay, y bueno, y era que salíamos a pasear y los chicos del barrio nos insultaban, nos agredían, y bueno, yo nada, me volvía loca y era toda una bronca, porque además de eso uno se ponía a pensar por qué no podíamos pasear por nuestro barrio con mis hermanos que eran homosexuales sin sentir el orgullo de que lo sean. Total, ellos no le hacían mal a nadie. Y bueno, pero gracias a Dios salieron estas cosas como esto de la radio. Me encantó un montón escucharlos. Y nada, y saber que esto se sufre, ¿no? Pero no se sufre tanto al ver todas estas cosas, porque como que hay más empatía. Como también la desaparición de Tenuel, que es muy triste lo que le pasó, y yo creo que le puede pasar a cualquiera, el haber a salir a trabajar o salir a buscar un trabajo y desaparecer. Pero lo que más dolió es que el nene desapareció y nadie lo buscó, por el solo hecho de que era trans, homosexual o lo que sea, ¿no? Porque no lo buscaron porque él era trans. Digamos, no lo buscaron porque no era normal, como ellos dicen. Y es muy triste eso. Es muy triste porque, al fin y al cabo, él era un, ya sea trans o lo que sea, él era un humano, una persona, un ser humano. Y nada, y tenía el derecho de andar y de caminar por donde él quisiera. Y duelen mucho todas esas cosas porque sos esto, porque sos el otro, te desprecian. Y es como que siempre que el que tiene más estatus, más alto nivel o lo que sea, siempre tiene más prioridad que el otro. Y es muy triste que pasen esas cosas. Nada, me gustó mucho la radio, escucharlos y saber que con todo esto se le puede dar un poquito más de derecho a todas esas personas que sufren, ¿no? Todo esto, por solo ser trans y homosexual. Yo le doy gracias porque esto también le da una posibilidad a mis hermanos que lo son y nada, y que ellos se sientan orgullosos de todo lo que son y de que todo lo que pueden realizar a través de estas cosas. Así que nada, me encantó mucho escucharlos y los felicito y muchos éxitos. Bueno, escuchamos el audio, qué profundo. Qué profundo, qué la profundo, verdad, qué la verdad profundo. Que sí. Muy emotivo el audio. Sí, muy también. Emotivo. Súper, sí. Súper lindo. Súper lindo que piense lindo. Así de su familia, de sus hermanos. Está buenísimo. Y me encanta que usen la radio para justamente poner esa voz, ¿no? Para expresar lo que uno siente está a través de este a través de este espacio. Sí, sí, está bárbaro, porque así construimos entre todos una fuerza, por así decirlo, para que no sigan pasando estas cosas. Exacto. Porque trató de muchas cosas, es muy amplio, nos llevaría todo el programa, o sea, charlar de todo lo que nos contó, pero muy bueno que use la radio como para hacer como más visible todo esto, lo que sucede en la actualidad, ¿no? Partes, mis crisis de ansiedad, su forma de tratarme, recuerdo naufragar, luego allí despertarme, yo vine de alta mar, y él vino a rescatarme en su balsa de vela, contra los elementos jugó su vida entera, maldito marinero. Quiero tus palmeras, toma tu isla desierta, no seré tu sirena. más. Corazones diamantes bailando en la pista. Léame por un instante en su balsa de vela contra los elementos. Jugó su vida entera. Maldito marinero, no quiero tus palmeras. Toma tu isla desierta, no seré tu sirena. Radioafectiva. El programa de la venganza afectiva. Siempre está conmigo, en la buena y la mala. Los martes a las 15 horas. Por Radionauta 106.3. Último bloque, ya nos tenemos que ir despidiéndonos. Nos quedan un montón de mensajitos. Se nos hizo corto. Se nos hizo recorta la tarde. Bueno, pero Cristal, ¿querés recordar nuestras redes? Claro que sí. Nos podés buscar en Instagram en Venganza Afectiva, así. Si no, nos podés mandar mensajitos ahí en las líneas habilitadas para las consultas 451-6917. Quedaron un montón de mensajitos para Mili, te escucha. Los cafecitos con cianuro también. Los cafecitos quedaron con ahí. Cianuro no, ahí. No, quedaron pendientes. Envenenada toda la ciudad, te digo, Sí, quedaron pendientes muchos que no nos podemos leer, pero ya tenemos que ir. Queremos agradecerle a la gente que nos opera también, Cris. Claro, agradecemos acá a Cami, a Lud, a Emi, a Nancy, a vos, Mili, también. Gracias. Y yo, quien les habla, Cristal. Claro, un lindo grupo que sin... sin ninguno de nosotros que somos importantes, no se podría hacer esta radio. Claro que no. ¿Y los que están para los otros lados? Sí, que sigan mandando mensajitos. Claro, gracias cafecitos, a ustedes también por estar del otro lado. Cuestiones por amorosas para Mili te escucha, ¿no? Obvio. Que sigan, que los leemos a todos la semana que viene. También nos encontramos este viernes a las 14 horas, si mal no me equivoco, en el Olga Vázquez 10, número 772. Es un centro cultural, el Olga Vázquez, a las 16 horas a la asamblea de Venganza Afectiva. Toda exacto. aquella que se quiere sumar puede venir y compartimos un ratito juntos. Dale, vengan, cópense y nada. Claro. Vamos a estar acá para lo que necesiten. Y bueno, y acá en la radio los esperamos el próximo martes a las 15 horas por Radionauta 106.3. Chau, gracias. Total seriedad. No escucho.